llevadme a Vivian. Dios es un astronauta. Oz está en el arco iris. Y Lidian es donde viven los monstruos. Es un astronauta. Oz está en el arco iris.